Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Si usted ha seguido nuestras audiciones, estuvimos conversando acerca de algunos poderes que se están confabulando y de alguna manera engrandeciendo, ¿no es cierto?, así cumpliendo las profecías. Durante esta semana vamos a tratar de identificar algunos poderes históricos que se representan especialmente en el capítulo 13 de Apocalipsis y reconocer así algunos acontecimientos asociados. Yo creo que vamos a tener que ir estudiando y le vamos a dejar tarea a nuestros auditores para que sigan investigando sobre este tema. Y creo que es bueno que recordemos las palabras del profeta Daniel allí en el capítulo 12 y el verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bueno, seguimos pensando que la palabra de Dios o Jesús, porque acuérdese usted que los temas aquí no están. Si bien es cierto, hablamos de poderes, de bestias, de acontecimientos, pero ¿quién está detrás de Jesús dándonos a entender, a conocer lo que va a suceder en algún tiempo y que está muy cercano de acuerdo a las profecías? Bueno, yo creo que... Y él nos deja escrito esto para que pongamos atención nosotros a los acontecimientos. Yo creo que debemos poner atención porque hay dos poderes, no solamente uno. Por un lado está lo que tú decías, el Señor Jesús. Tras uno, ahí sería un poder, y el otro es Satanás. Entonces, esto es la confrontación entre Cristo y Satanás. Y nosotros no estamos ajenos, nosotros no somos espectadores. Nosotros estamos en el campo de batalla, podríamos decir, porque nosotros somos el blanco. Jesús queriendo salvarnos y queriendo llevarnos a la vida eterna, y Satanás haciendo lo posible para que nos perdamos eternamente. Entonces, eso es lo que trata este gran conflicto. Bueno, y algunos tratan de bajarle el perfil al conflicto, ¿no es cierto? Pero la Biblia sigue insistiendo por alguna razón, porque va a ser algo que vamos a tener que enfrentar cada una de las personas, no solamente quienes creen en Dios, sino todos van a enfrentar a esta situación. Creo que sería bueno, ya que tú dijiste que iba a ser, nos íbamos a centrar en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, sería bueno por lo menos comenzar a leer este capítulo. Dice desde el verso 1 en adelante: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Vamos a dejar hasta aquí la lectura. Claro, interesante que lo que hace Juan al describir estos acontecimientos, ¿no es cierto? Coloca algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo, tenía 7 cabezas, 10 cuernos, 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora, después aparece, y la bestia que vi era semejante, y aquí aparecen algunas comparaciones, que uno dice, ¿dónde yo he visto el leopardo? ¿Dónde he visto el oso? ¿Dónde he visto el león? Y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. O sea, características tiene de estos acontecimientos proféticos, no sé, todos estos símbolos. Y uno cuando va a Daniel, capítulo 7, se encuentra con exactamente con estos símbolos. Y se encuentra con las bestias, solamente que Juan las está colocando en una manera inversa. Pero podríamos decir que Daniel está mirando hacia adelante y Juan mira hacia atrás. Exactamente, pero son los mismos símbolos, por lo tanto aquí tenemos alguna similitud para entender de qué estamos hablando aquí. Ahora fíjate, creo que es muy bueno el sistema que usa nuestro Señor, a fin de que nosotros no nos olvidemos. Todos podemos haber visto, a lo mejor en un zoológico o en algún otro lado, en la televisión, leones, en fin, diferentes animales. Pero cuando nosotros vemos estos animales que tienen características muy especiales, por ejemplo, ahí en el capítulo 7, cuando se nos habla de un león alado, yo creo nunca nos olvidaríamos si llegáramos a ver en algún lugar un león con alas, no nos olvidaríamos jamás de él. Por eso el Señor lo que pretende aquí es grabar en nuestra mente estos símbolos a fin de que nosotros recordemos y tengamos esta asociación de idea con lo que esto significa. Claro, o sea, cuando yo voy a Daniel, estaba mirando un poco a Daniel, aparece ¿sí? allí justamente que él tiene un sueño y ve esto que está descrito aquí. Es acontecimiento de alguna manera histórico que están corroborados fehacientemente, o sea, no podemos decir que no. Entonces, ¿qué asociación hay? Pero hay un elemento más, fíjate, que aparece aquí en el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, aquí hay un elemento, fuera de ser similar, ¿no es cierto?, a Daniel. Sí. O sea, estamos hablando entonces del mismo poder. Estamos hablando de la misma situación, solo que, como tú decías, lo ha colocado como mirando hacia atrás y Daniel lo miraba hacia el futuro. Pero aquí la cabeza dice que fue herida de muerte, y entonces aquí empezamos nosotros a encerrarnos en una, como dije, en una situación que podría perfectamente encontrarse a quién se está refiriendo, hacia qué, a dónde está apuntando. Porque recuerde usted que Apocalipsis fue escrito en el año 90 más o menos, casi, sí, casi terminando el primer siglo. Daniel recibió esta visión en un lugar donde no tenía ninguna posibilidad de saber el futuro, porque estaba en un lugar, en una isla, que Dios le dio maravillosas visiones allí, pero él se proyectó hacia adelante. Y Daniel, por otro lado, ¿no es cierto?, escribe allá por el año 600 antes de Cristo, o sea, son muchos siglos de anticipación, pero los elementos concuerdan para determinar que aquí hay un poder que se va a levantar, ¿no es cierto?, y que efectivamente se refiere al poder papal, porque la historia corrobora incluso que este poder estuvo su grandiosidad, se le dio autoridad, habíamos visto nosotros en las lecciones anteriores, se le dio autoridad por 1260 años, nace el poder, crece, y un día se termina, 1798, una cosa así. ¿Sabes? Creo que es bueno recordar, además, que uno no puede leer solamente el capítulo 13 y tratar de interpretarlo, porque tenemos necesariamente, como tú has dicho, tenemos que ir, por ejemplo, al libro de Daniel, donde nosotros encontramos estas bestias, donde podemos saber más o menos lo que significa, lo mismo que tener alguna otra idea, porque si nosotros recordamos la historia, durante siglos la Iglesia Romana había sido la religión principal y en muchos sentidos el centro político del mundo occidental. Y un ejemplo revelador fue cuando Enrique IV cayó en desgracia ante el Papa y él tuvo que ir a pedir perdón, podríamos decir así. Entonces él fue al castillo donde el Papa se encontraba y allí se vio obligado a esperar en un atrio exterior durante 3 días en el frío del invierno antes que el Papa le concediese la entrada. Entonces ahí vemos nosotros el poder que tenía. Bueno, eso lo ratifica la historia. Vamos a seguir conversando mañana. Muchas gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. ¿Cómo podemos ser fiel al mensaje que hemos sido llamados a predicar, pero de una manera que ofenda lo menos posible? A su vez, ¿por cuáles razones no debemos doblegarnos a fin de ser políticamente correctos al proclamar la verdad presente? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.